Vero McLennan, buen día. Hola, buen día, Juan Pablo. ¿Qué haces, Vero? Es jueves, estamos esperando tu columna desgenerada, disidente, bueno, en esta mañana, bueno, tirando a verano, ¿eh? Sí, muchas gracias. Bueno, octubre es un mes que se relaciona con la figura de la madre, ¿no? Y me pareció importante hablar porque, sobre todo cuando se homogeneiza, se homologa, ¿no?, un término, la mujer, el hombre, la madre, en este caso, siempre se corren graves riesgos, y me parecía importante que poner un poco el foco en este tema, y en la peligrosidad que nos significa la romantización, ¿no?, de algo. Y creo que el concepto del ser madre debe estar en el podio de las romantizaciones. No sé qué pensás vos, pero me parece, sí, que la madre es como, ¿no? Le gana, qué sé yo, a todo. La viejita. A todo. Sí. A todo. Sí. A todo le gana. Le gana al matrimonio, le gana a cualquier otra cosa que podamos romantizar, como se romantiza la pobreza también, ¿no? Todo. Bueno. ¿Qué es la romantización? Es enaltecer, ensalzar, glorificar, poner en un pedestal, dice la definición, ¿no? ¿Y qué riesgos se corren con la romantización? ¿Qué vemos como un objetivo alcanzar cuestiones glorificadas, ensalzadas, enaltecidas, que per se no lo son, ¿no? No son objetivos, no son la gloria, no enaltecen, no pasa nada de eso. Y ejemplos de romantización que afectan fundamentalmente a las mujeres. Podríamos decir también a todas las personas que no se autoperciben como mujeres, pero que tienen capacidad de gestar, ¿no? El embarazo, por ejemplo, te dicen, es el mejor momento de la mujer. La mujer se realiza en la maternidad, también lo hemos escuchado un montón de veces. El amor de madre es el más enorme que existe. Dar la teta es una experiencia maravillosa. Parir y dejarlo todo por ese ser, perderse en ese otro. Dejar de ser en sí misma para ser madre. Son todos conceptos que están como muy naturalizados, ¿no? Mencionábamos la romantización del matrimonio, ¿no? El matrimonio es la mayor prueba de amor, hasta que la muerte les separe, en salud y enfermedad, es mirar a través de los ojos del otro, es abandonar la propia mirada y ponerla en función de ese par, es poner la propia felicidad en las manos del ser amado para recién ahí sentirse en plenitud, el concepto tan arraigado de la media naranja, ¿no? Todo se puede enaltecer, todo se puede romantizar, incluso la pobreza, ¿no? Si sos pobre, sos bueno. La pobreza y la honestidad están ahí como también como muy arraigadas cuando hablamos de romantización de eso, ¿no? Vendría a ser como el reverso de la meritocracia, ¿no? Al revés. Alguien que nunca tuvo nada propio, que solamente trabajó en una entrega total, dejando de lado sus propias necesidades, etcétera, etcétera. Y la mujer que reúna todas esas condiciones va a ser la madre perfecta, ¿no? Vivirá solo a través de la vida de sus hijos, no tendrá una vida propia, amará a su compañero, le será fiel, su realización personal va a venir de la mano de sostener ese vínculo, que en definitiva ha sido el vehículo a través del cual llegó a ser madre, y será pobre también, porque el padre manejará las finanzas y ella de manera amorosa, abnegada como ninguna, va a cocinar las mejores comidas, va a cuidar de las y de los enfermos, va a ser la natural cuidadora de cada miembro familiar que vaya envejeciendo, y lo más importante, lo va a hacer sin pedir nada a cambio, y en silencio, para que ese accionar además no incomode a nadie, ¿no? Que pueda llegar a sentirse menoscabado por tamaña entrega. La madre va a ser ante todo eso, madre. Y si es abandonada, bueno, no se tiene que quejar, y si ha sido violada, va a parir, y si es niña, va a ser una niña madre. Disculpen que estoy un poco mal de la garganta. Bueno. Digo, va a ser, no importa que sea niña, es una niña madre, ¿no? Que va a aceptar esa bendición sin importar su propia vida, su infancia interrumpida. Es más, el romanticismo va a decir que van a crecer juntos, madre e hijo, y que será hermoso porque el amor de madre todo lo puede. Es tremendo eso. El amor de madre todo lo puede. Y la madre además no va a tener deseos. La madre no va a desear más que una sola cosa, que es la de ser amada por su descendencia. Y si no buscó esa descendencia, sino que vino producto de un acto de violencia o de descuido, va a enmendar ese error grave con el crecimiento de un amor incontrolable, mayúsculo, tan gigante que va a borrar todo antecedente que pudiera relacionar a que ese nuevo ser en camino tenga alguna relación con alguna otra cosa que no tenga que ver con el deseo de ser madre, ¿no? No lo esperaba, pero ni bien lo supo, fue feliz. Y la madre además no va a ser un ser sexuado. Su sexualidad será justificada tan solo y en cuanto a los fines de la procreación. No cogen. Las madres no cogen. Las madres conciben, ¿no? Bueno, todas esas formas... Disculpen que voy a toser de nuevo. Dale, tranquila. Ahí descarga y recarga. Ahí está, ¿me Dale. Escuchan? Sí. Disculpen porque estaba tomando mate y... Una yerbita. O algo ahí me hizo... Sí. Sí. Ahí está, bueno, qué horror. Dale. Bueno, decía que todas esas formas de enaltecer, de ensalzar, de glorificar, de poner en un pedestal, en definitiva, de romantizar a la madre, en realidad son manipulación, abuso, mentira y una psicopateada enorme del sistema patriarcal. La romantización de las madres son las formas de quitar el derecho a no querer maternar, a decidir cuándo maternar, el derecho a decidir cuándo, y sobre todo a ser, si eligiera ser madre, ser en simultáneo, además de madre, persona, íntegramente persona, por sí misma y en sí misma. Las maternidades deben ser deseadas, los matrimonios deben ser deseadas. El no tener objetos materiales, bienes materiales, es algo que debe ser deseado. Si no, no tiene sentido de serlo. La romantización, tenemos que recordar siempre que es el vehículo más utilizado por el capitalismo para generar una mayor plusvalía. Es para convencer, no por coacción, es decir, sin el uso de la fuerza, sino por coerción, para que hagamos algo que no queremos. La romantización, tenemos que recordar, es la coerción del capitalismo patriarcal, cis heteronormado y especista que nos contiene. Es decir, la romantización del ser madre, más allá del deseo propio, es la presión ejercida para forzar la voluntad o conducta en pos del beneficio del sistema. ¿Y cuál es ese beneficio? Bueno, es como un facilitador, ¿no? Es como un buen lubricante, digamos. Cada madre, persona, desprovista de deseo, de sexualidad, sin vida propia, sumisa, abnegada y elogiada por eso, es el lubricante ideal para que el sistema funcione sin sobresaltos en uno de sus principales engranajes que tiene el capitalismo, que es la familia. La no madre, la que aborta, la que elige no maternar, la que es madre y no se siente realizada en ese único acto, sino por otras cosas también o miles de cosas más que tiene en su vida, es mucho menos funcional. Si en toda romantización ya sabemos que hay una trampa, desconfiemos. Y entendamos que madre... Madre, para ser madre hay que ser persona, y hay que haberlo elegido y hay que haberlo deseado. Así que, feliz día a quienes saben qué quieren y se animan a vivirlo. Ese sería el mayor deseo, ¿no? El descubrir cuál es nuestro deseo, el llevarlo adelante y la felicidad viene en sí misma por el cumplimiento de ese deseo. Bien. Nada más. Y disculpen el estado de mi garganta. Bueno, qué mejor ese estado, Vero. Bueno, gracias. Gracias, beso. Chau, chau. Vero McLennan, su columna degenerada disidente de cada jueves en Radiocracia.